Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Oiga, este es un mensaje para el técnico de sonido, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta sintonía? Esta es la de Europe, de Final Countdown, pero no es la del programa de hoy. Vamos a intentar, ustedes disculpen, los oyentes respetables, honorables, que nos escuchan cada semana. Vamos a pedirle al técnico que nos ponga una sintonía más adecuada, oye. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Bien, bravo por el técnico de sonido, por fin ha puesto la que yo quería. Así es, porque estamos en Navidad y vamos a comenzar ya este programa especial de 80s dedicado a las canciones navideñas de todos los tiempos. No solo vamos a estar en la década de los 80, sino también en todos los estilos, con todos los artistas, cómo los grandes de la música de todos los tiempos han tenido esa deferencia de regalarnos canciones muy especiales para sentir, para soñar, para estar acompañándote en estos días, en estas fechas tan especiales para ti y que siempre pasas con los tuyos y siempre recordando a nuestros seres más queridos, a los que se han ido recientemente y a los que ya llevan algunos años sin estar entre nosotros, para que los tengamos siempre en el corazón, no solo en estos días, sino también en todos los momentos de nuestra vida. Aquí comienza un programa especial de 80s dedicado a la blanca Navidad. Of a white Christmas, with every Christmas. Y tenemos a Bing Crosby de fondo sonando con este White Christmas, un tema que ha sido versionado en numerosas ocasiones. Después escucharemos otra versión femenina que me fascina, que me apasiona, pero vamos a seguir en esta música del año de la polka, ahora con Bobby Helms y ese Jingle Bells Rock. Menuda canción, también archiversionada. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Corría al año 1957, cuando Bobby Helms protagonizaba y popularizaba la versión del Jingle Bell Rock. 58 tacos que se están cumpliendo de este tema, que ha sido objeto de múltiples versiones por parte de George Strait, Aaron Tippin, Rascal Flatts, Blake Shelton, Miranda Lambert y un largo etcétera. Y estaba Robert Lee Helms, Bobby Helms. Vamos a cambiar un poquito de estilo. Avanzamos un año más en el tiempo. Por cierto, espero que estéis todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio, como cada semana, y en esta ocasión, con más razón, todos ahí arremolinados, arrejuntados en torno a la chimenea y escuchando esas canciones calentitas que te dan ese bienestar que te proporciona el estar en casa mientras fuera está cayendo la más grande, está nevando, está helando de forma compulsiva. Esta era la aportación de Chuck Berry a la Navidad, que decía que lo que quería para Navidad, para Santa Claus o para Papá Noel, como prefieras, es una guitarra eléctrica para tocar el rock and roll. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready. Candles all aglow, but with my baby far away, all the good is a mistletoe. Oh Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to please me. Please make these reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Oh, oh, oh, oh. Fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Please, here's a make of this reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure don't seem like Christmas. I let my baby entire sock with candy. No bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, give my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back. Then Santa, give my plea. Santa, bring my baby back to me. Y como no podía faltar él con mayúscula, las dos, él, era él, el rey del rock, Elvis Presley, con Santa Bring My Baby Back to Me, año 1957, cuando le pedía a Santa Claus que le trajera a su cariñito cerca de él. Escúchate, por cierto, te voy a mandar algunas tareas para estas vacaciones, en que también este programa va a estar de descanso. Una de ellas es que te escuches, por favor, te lo pido, el disco navideño de Elvis, el de la pelvis, el que movía la pelvis, como nadie la ha sabido mover desde entonces, el Elvis Christmas Album del año 57, que tenía grandísimas canciones como White Christmas, la versión de La Blanca Navidad, I'll Be Home for Christmas, Here Comes Santa Claus, o este Santa Claus, tráeme a mi chica de vuelta. Vamos a por algo un poquito más diferente, por la década de los años 80. Después saltaremos también a épocas más antiguas, pero nos quedamos con el sonido tecno, sintético, de los chicos de la tienda de mascotas, que también se apuntaban a esto de la Navidad, con It doesn't often snow at Christmas. Decían que no nevaba mucho en Navidad. O al menos, no muy a menudo. Si te acabas de incorporar, pasa y escucha, porque sois todos bienvenidos a esta entrega navideña de 80s. Ah, y por cierto, ¡feliz Navidad, que no se me olvide! Like a wine. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come. Que sí, que te lo estaba diciendo a ti, ¿eh? Sí, sí, a ti mismo, que no escondas la mirada ni el oído, que te estaba diciendo que todo lo que quiere para Navidad eres tú. Ahí está Mariah Carey, que se apuntaba en el año 1994 a esto de los villancicos. Vamos a continuar, vamos a por otro imprescindible, un álbum que también te voy a recomendar que escuches durante estas fiestas. Vamos a estar de descanso en 80s por unos días. Y quiero que prestes atención a una de las canciones del disco navideño de La Voz, con ese Christmas Dreaming. Ahí está, sobre las presentaciones. Sinatra, Frank. I'm doing my Christmas dreaming a little early this year. sign of snow around, and yet I go around hearing jingle bells ringing in my ear. Your promise must be the reason the happy season is here. So I'm doing my Christmas dreaming a little early this year. Be the reason the happy season is here. So I'm doing my Christmas dreaming. Sintoniza 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Iban a estar presentes las Ronettes, este trío de auténtico lujo, como nos iban a apuntar a esta fiesta navideña que tenemos aquí montada hoy en 80s. Frosty the Snowman, el hombre de nieve congeladito, que estaba dentro de ese disco recopilatorio A Christmas Gift for You, un regalo navideño para ti, es la traducción del título de ese álbum, que no es un álbum de un solo artista, sino que es un recopilatorio de grandes canciones de Navidad, como por ejemplo la versión del White Christmas, la canción con la que hemos abierto este programa, en la voz de Darlene Love. año 1963. Quédate con esta voz porque es absolutamente genial. Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. Save me from tears. otros imprescindibles en la realización de este programa, los Wham. Ahí estaban con Las últimas navidades, probablemente la canción más melancólica que hemos puesto hasta ahora en este programa. Las pasadas navidades, te di mi corazón, pero al siguiente día lo echa hasta perder. El próximo año, para librarme de las lágrimas, se lo entregaré a alguien especial. Toma ya, así es como empieza la canción. Y aquí seguimos acompañándote. Si has tenido que pasar estas navidades en soledad, por alguna razón, por algún motivo, somos tu compañía para este ratito de radio, para traerte todas las canciones navideñas más especiales. También si estás en familia ahora mismo, somos tu banda sonora, somos tu altavoz sonoro para estos minutos que todavía nos quedan de radio. Vamos a seguir repasando grandísimas canciones. Enseguida te pongo solo una muestra de la mejor banda vocal del planeta Tierra y de este universo y de esta galaxia que es la Vía Láctea. Y para así mantenernos calentitos de con la que está cayendo en este día gélido, y también los del sur también tenemos frío en las venas, ¿eh? Frío por vía intravenosa y por vía arterial. Ya sabes que nos puedes encontrar las 24 horas del día en redes sociales. Facebook, 80s con Carlos de Sam. Y que tenemos una dirección de correo electrónico a tu entera disposición para peticiones. 80sfm@gmail.com. Siempre, siempre estamos tú y yo conectados las 24 horas del día, los 365 días del año en 80s. Atención, atención, oído al canto, porque llegan los Beach Boys. Santa Claus llega a la ciudad. Santa Claus is coming to town. Vamos a acostar a los niños ya. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows if you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus. Santa Claus llega a la ciudad. Papá Noel, que ya está aquí, que ya está aquí. Que tienes que acostar a los niños, que tienes que poner los regalos en los calcetines. Que es que se te va el tiempo, que te pilla el toro. The Beach Boys. Otra tareita que te voy a mandar para estas navidades. Que te escuches el The Beach Boys Christmas Album, editado en 1963. Con 12 temas, entre los que también se incluye este... La barba de Santa Claus. Santa's Beard. Santa Claus, a real, real Santa. He wants to meet old Santa Claus. I took my brother to the department store. He wanted to show Santa his Christmas list. He stood in line and he shook like a leaf. He's only 5 1/2 going on 6. He said, is it right, Santa Claus? Really, really Santa? Is that really Santa? Really, really Santa? Is that really Santa Claus? Really, really Santa? Hope he thinks that Santa Claus. I picked him up and put him on Santa's lap, and then he pulled the pillow out of his shirt. He yanked the beard right on off of his chin, and in his eyes I could see he was hurt. He said, you're not really Santa Claus. You're not naughty Santa Claus. Otra de las reliquias que te puedes encontrar dentro de este disco es este Santa's Got an Airplane. El avioncito de Papá Noel, con el que viene a dar los regalos a los niños. If you're up a little late on Christmas Eve this year, and you're waiting for that pudgy person to appear, instead of the patter of tiny feet, you'll hear. Vamos a cambiar radicalmente de estilo después de haberte encomendado para estas navidades que escuches el disco navideño de los Beach Boys. Recuerda, The Beach Boys Christmas Album, hace ya 52 años que lo editaron. Como te decía, cambiamos completamente de tercio y nos vamos a la actualidad más rabiosa, porque yo quería ponerte, aunque ya sabes que no es muy habitual en este programa, una canción de hace muy poquitos años que unos tíos con una gran sensibilidad y ternura grababan para hacer nuestras navidades más especiales. Los Coldplay, Chris Martin y los suyos, con estas luces navideñas. Escucha, cierra los ojos y disfrútalo. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, it doesn't really feel like Christmas at all. Maravillosa, maravillosa canción, maravilloso grupo, maravillosos discos los que nos han ofrecido durante los últimos años y esperemos que lo sigan haciendo. Los de Chris Martin, Coldplay, hemos encendido estas luces de Navidad para ti. Nos hemos quedado en un tono muy suavón y ahí seguimos con otros chicos que nos transmiten una ternura inevitable. Los hermanos Jackson, los cinco, Jackson 5, juntos, cantando The Christmas Song. Merry Christmas. burning open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Whoa. Tiny tots with their eyes on the glow will find it hard to sleep tonight. You know that Santa's on his way. He's bringing lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is on the spot to see if reindeer really know how to fly. Simple phrase to kids from 1 to 92. Though it has been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Las canciones que marcaron tu vida en ochentas. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine lords a-leaping, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the tenth day of Christmas, my true love gave to me 10 ladies dancing, 9 lords are leaping, 8 maids are milking, 7 swans are swimming, 6 geese are laying, 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love gave to me 11 pipers piping, 10 ladies dancing, 9 lords are leaping, 8 maids are milking, 7 swans are swimming, 6 geese are laying, 5 golden rings. 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. No podía faltar, no podíamos dejar fuera a Harry Belafonte, este gran homenaje a la Navidad, a la música navideña de todos los tiempos. Los 12 días de Navidad. qué bonita canción. Madre mía, es una auténtica delicia para los oídos, una delicatessen musical que te hemos ofrecido en este programa muy especial. ¿Qué tal va todo? Espero que muy bien, espero que te hayas encontrado con todos los tuyos y que recuerdes a los que se han marchado con una sonrisa, que es lo que ellos querrían desde allí, desde lo más alto de los cielos, a donde ascendieron de forma prematura antes que nosotros. Vamos a continuar por otro Harry, de un Harry mítico, vamos a por un Harry más reciente, más 2.0, por así decirlo. Atención a este sonido jazz actual, muy actual. It's beginning to look a lot like Christmas. Parece un poquito que estamos llegando a la Navidad. Harry Connick Jr. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that chooses the wish of Barney and Ben. Dolls up, we'll talk and we'll go for a walk, is the hope of Dennis and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Las esperanzas del jazz para sobrevivir, que lo hará y con muy buena salud, estoy convencido de ello, en los próximos años, gracias a Harry Connick Jr. ¿Te gusta, eh? Este disco es del año 2008, ya sabes, échale un vistazo durante estas Navidades. Harry Connick Jr., así tal como suena. Y de un Junior a por otro Junior, pero en este caso, Sammy Davis, al que conoces mucho mejor. Es Navidad en todo el mundo. It's Christmas time all over the world. It's Christmas time all over the world, and Christmas here at home. The church bells chime wherever we roam. So triumph, Noel, Feliz Natal, Baloo. To you, the snow is thick in most of the world, and children's eyes are wide as old Saint Nick gets ready to ride. So Feliz Navidad, fortune very cheap, and Happy New Year. to you. Though the customs may change and the language is strange, this appeal we feel is real in Holland or Hong Kong. It's Christmas time all over the world and places near and far. And so, my friends, wherever you are, which means a very Merry Christmas to you. Though the customs may change and the language is strange, this appeal we feel is real in Holland or Hong. Navidad en todo el mundo. Y nuestro deseo que el espíritu navideño esté en todo lo alto, no solo hoy, sino también todos los días del año. Estamos ya casi terminando este programa, pero déjame que te ponga un par más. Esta reliquia, pero reliquia con mayúsculas, de Nat King Cole. Fíjate cómo suena. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Ahí es nada, la grababan en el año 1946, va a cumplir 70 años las próximas navidades esta canción de Nat King Cole, absolutamente genial. Vamos a por un par más, venga. Ray Charles, Nina Simone. Cariño, está muy frío ahí afuera. A ver si nos arrejuntamos un poquito y nos damos calor. I really can't stay. Betty, it's cold outside. I've got to go away. Betty, it's cold out there. This evening has been hoping that you drop in. So very nice. I'll hold your hand. They're just like my ice. Mother will start to beautiful worry. What's your hurry? And father will be pacing the listen floor. To that fireplace roar. So really I better scurry. Beautiful, please don't hurry. Well, maybe just a half. Why don't drink you more? Put some records on while I pour? And the neighbors might think Betty, it's bad out there. Say, what's in this dream? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. To break the spell. I'll take your hat. Your hair looks red. I ought to say no, no. Mind no, if I move in closer. At least I'm gonna say. aprovecho esta canción, ahora que está haciendo mucho frío ahí afuera, para decirte que ha sido un placer estar contigo en estos últimos 60 minutos de radio. Que estas navidades van a ser mucho más especiales gracias a esta música que estoy compartiendo contigo y que espero que a ti también te haya resultado de tu agrado. Ya sabes que el espíritu navideño siempre está dentro de todos y cada uno de nosotros, y de nosotros depende si lo sacamos afuera o nos lo guardamos adentro. Y que siempre el espíritu navideño nos invada en estas jornadas tan especiales y en todo el año, y que no solo deseemos feliz Navidad a los nuestros y a los que nos encontremos por la calle, a nuestros conocidos, sino que también deseemos un feliz día, un feliz fin de semana, un feliz martes, un feliz viernes. En definitiva, una feliz estancia en esta vida. Y que siempre recordemos a todos los seres queridos, a todos los que nos han dejado, a todos los que están enfermos y no pueden vivir estas Navidades con la sonrisa que la buena salud les proporciona. Que siempre estemos con ellos, que los llevemos en el corazón, a los que ya no están y a los que están, a cuidarlos mucho, porque la vida es muy corta, amigos. Ha sido una hora muy especial a tu lado. Vamos a estar unos días de vacaciones, de descanso en el programa 80. Volveremos en el año 2016 con mucho más, con todos nuestros recuerdos, los que nos hicieron soñar. Y aprovecho la letra de la siguiente canción para desearte desde lo más profundo de mi corazón unas felices, felices fiestas. Con Bonnie M y su Feliz Navidad terminamos esta entrega de 80s navideña con una sonrisa. Hasta la próxima ocasión. Que tengas una feliz, feliz Navidad. Y que la radio te acompañe. Feliz Navidad. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.